Es grave, es doloroso. Además, todo lo que se está violentando también y se están avasallando derechos que son, que están avalados, ¿no?, constitucionalmente, y esto tampoco se está teniendo en cuenta, y un silencio mediático, ¿no? Lo grave, mirá, es que, y eso también, ¿no? Hay una ley nacional, la 26.206, ¿sí? Hay una convención internacional que también obliga a las naciones a que den educación, ¿sí?, a toda la gente con discapacidad hasta el día en que se mueran. Es más, hay también un apartado que dice, en el caso que se hiciera algo en detrimento de esto, debe de borrarse e iniciar de nuevo y poner el derecho por delante. Resulta que estos señores, con una resolución, ley 1500, tiran por la borda. En esa ley 1500, si ustedes la leen, dice que la DG va a dar educación solo hasta los 21 años. Entonces, lo que ellos aducen, y esto es lo ridículo, que nuestros jóvenes que concurren a la escuela hace muchísimos años algunos, ¿sí? Primero, no deben estar anquilosados allí. Segundo, dicen que para ellos esto es deteriorarlos. Y dicen que además tienen que ser gente que trabaje, que no se puede invertir plata en ellos. Si mis alumnos hacen, algunos, suponete, 3, 4 que tengo, que hacen más de 20 años que van, y no trabajan, es porque pues su discapacidad no, claro, les permite, claro, hacerlo, ¿sí? Nuestra tarea dentro de este espacio es construir cotidianamente, ¿sí?, el camino para ellos más seguro de el autoconocimiento, ¿sí?, la autodeterminación, finalmente, ¿sí?, la autonomía. Nosotros con ellos trabajamos por años el abordaje de lo que es la ciudad, cómo ellos van a tomar un micro, cómo hacen para responder a los horarios que se les piden, ¿sí? Todos los días nosotros elaboramos un plan de vida que llamamos, generamos redes de apoyo activo que se llama, que es muy necesario. Trabajamos cada una de estas instancias porque además son jóvenes adultos, ¿sí?, que pues han superado las expectativas de vida que se les había dado, ¿sí?, y dentro de lo que es su entorno familiar no hay quien lo sostenga. Por tanto, nosotros de la escuela lo que hacemos es generar una red de apoyo activo para que ellos puedan seguir. O sea, la escuela es fundamental para estos chicos. Nosotros tenemos el caso de una de nuestras alumnas que el año pasado mismo ella se había anotado para concurrir a la escuela. Inician las clases y la Sole no aparece. Entonces, bueno, nada, empezamos a buscar por qué no venía. Bueno, pasan los meses y me acerco al director y le digo, mirá, la Sole no aparece y se ha inscripto. Bueno, me dice, pero ¿será que no tiene que venir? No, le digo, es imposible, la Sole viene siempre. O sea, no hay año que la Sole renuncie a venir. Bien. Empezamos entonces con el DIRE a buscarla por los hospitales, porque buscarla primero en su entorno, donde nos parecía que podía estar, en su barrio, lo que había sido su casa, lo que nosotros conocíamos que podían ser sus parientes. La Sole no aparecía, la empezamos a buscar por los hospitales y finalmente la encontramos en el Hospital El Sauce. La Sole pasó 9 meses en el Hospital El Sauce hasta que logramos, en el laburo que hicimos con una trabajadora social, que ella saliera de esa instancia, ¿sí? Eso lo hace la escuela. La Sole no tiene quien la cuide. Exacto. ¿Sí? Bueno, tengo 22 alumnos que atraviesan esa instancia porque son chicos que vienen de una franja social muy vulnerable. Y si no es el Estado el que se ocupa de ellos, pues nada. Verónica, la propuesta es seguir visibilizando y se va a realizar alguna otra acción legal, algún acompañamiento también desde el SUTE. Mira, yo primero debo agradecer al SUTE, porque el SUTE nos acompañó, no a lo mejor como la gente espera, en el sentido de las marchas y las, ¿sí? Porque también una cosa que nos sucede es que los chicos en todas estas instancias, bueno, van sufriendo. Y nosotros debemos de cuidar primero a los jóvenes adultos, ¿sí? Y después lo que nosotros entendemos como lucha. El SUTE siempre nos acompañó, siempre estuvo ahí al pie. Le pedimos en las manifestaciones que nosotros hacíamos no llevarlo al plano de la lucha gremial, porque si no lo que se entendía es que nosotros peleábamos por nuestro cargo. Claro. Y en esta instancia nosotros estábamos peleando por los chicos. Los profesores ya fuimos separados del cargo. Uh-huh. Entonces, bueno, todo lo que se puede hacer a favor de, porque esto lamentablemente, digamos, todo lo que fueron instancias de marchas, todo eso ya lo hicimos y tuvimos, digamos, buena cabida, porque de hecho demoraron por lo menos 6 meses. El tema es que, bueno, hoy yo creo que tiene que ser por la vía legal. Entonces, en esas instancias estamos y, bueno, esperamos que algo suceda. El problema es cuando un organismo como el de la Defensoría y están tibio en su tarea. Ahí se nos hace difícil porque era como el organismo que nosotros teníamos para. Pero bueno, vamos a seguir visibilizando esto hasta que nos cansemos y hasta que los cansemos. No, y eso creo que va a durar. Esperamos tener alguna respuesta, por lo menos más seria, y que si han decidido realmente cerrarlo, que lo den por escrito. Y no que digan que no se abren las inscripciones. Esperemos que sí. Verónica, te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá. A vos, Gaby, y gracias por el espacio. Saludos a todos. No, por favor. La escuchábamos a Verónica Anastasi hablándonos de la situación que se está viviendo en la Escuela Artes Aplicadas.